Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 30 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes, el pueblo venezolano marchará en homenaje a Li Primera. Planetario Humboldt dictará curso de identificación de estrellas. Museo de Arte Afroamericano exhibe más de 300 máscaras africanas para el estudio y disfrute de los venezolanos. Campamento de Pioneros invita a toda la comunidad a participar en el foro abierto de Golpe de Timón. Frontera comercial colombo-venezolana cerrará por brote de fiebre aftosa. Ejecutivo Nacional se reunió con representantes del Banco de Desarrollo Chino. Cultura al Día. Venezolanos marcharán este viernes en homenaje al cantor que dedicó su música, su voz, su vida personal y política al pueblo más vulnerable y oprimido, y marcó su lucha hacia la verdadera libertad e independencia de los pueblos. A Li Primera, la jornada se realizará en ocasión de conmemorarse este miércoles 31 de octubre, 77 años del natalicio del músico, cantante, compositor, poeta y revolucionario venezolano, cuya música fue decretada en el 2005 como Patrimonio Cultural de Venezuela. Al respecto, este jueves a las 7 de la noche, nuestra emisora se complace en presentar el programa desde el Cendis Radio, que celebrará el natalicio del cantor del pueblo junto a Li Alejandro Primera, presidente del Centro Nacional del Disco, Andrea Mieri Terán y Sandino Primera. No se lo pueden perder, solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Hoy 30 de octubre a las 2 de la tarde, el campamento de Pioneros realizará el foro abierto Golpe de Timón, extendiendo la invitación a todas las organizaciones del Poder Popular y a todas y todos los interesados en participar. El foro se llevará a cabo en la Casa Comunal Cuna de Libertadores, ubicada en la Avenida Baral, diagonal al Registro Civil, a una cuadra de la Cancillería. Los campamentos de Pioneros son un movimiento popular de carácter nacional que defiende la creación de nuevas comunidades socialistas desde un modelo autogestionario basado en la propiedad colectiva y el trabajo solidario. Son las 12:04. Somos cultura. Más de 300 máscaras procedentes de diversas culturas del continente africano formarán parte de la colección del Museo de Arte Afroamericano, una nueva exhibición permanente concebida con el objetivo de estimular la investigación, la lectura y el interés por aprender otras lenguas. Asimismo, el Museo de Arte Afroamericano también ha montado la muestra Travesías, relatos de viajes, navíos y collares, una propuesta que aborda las relaciones y los puntos en común entre África, Asia y América, evidentes las formas, materiales y usos de las artesanías. Cultura al Día. El planetario Humboldt, ubicado en el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, dictará un curso de identificación de estrellas a partir de hoy hasta el 29 de noviembre en su sede. Las inscripciones están abiertas a todo público. La formación astronómica tendrá una duración de 20 horas académicas, informó el planetario a través de su cuenta oficial en Twitter. El curso se desarrollará los días martes y jueves a las 6 de la tarde y en entre las 6 de la tarde y 7:30 de la noche. La inversión es de 400 bolívares soberanos. Los estudiantes pagan la mitad. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 0212-234-9188. 12 con 6 minutos. Somos Cultura. El pasado sábado 27 de octubre, la cooperativa Unidos San Agustín Convive, el sitio web 15 y último y el colectivo Voces Urgentes organizaron el seminario Poder Popular y Política Económica, que se llevó a cabo en el Centro Cultural La Ceiba de San Agustín del Sur, aquí en Caracas. A continuación, Antonio Plisman, organizador del evento y defensor de los derechos humanos, nos detalla más sobre el seminario Poder Popular y Política Económica. Tenemos cerca de 150 participantes en el seminario, y el seminario se organizó en tres bloques de ponencia. Un primer bloque que planteaba el contexto en el que nos encontramos en materia de política económica y de dónde venimos, además en clave de pensamiento económico chavista, que contó con ponencias de los profesores Luis Salas Rodríguez, de el dirigente comunero Gerardo Rojas, y el profesor Carlos Lazo. Tuvimos un segundo bloque de ponencias con experiencias del poder popular productivas, fundamentalmente relacionadas con el agro, tanto comuneras como no comuneras, donde participó la gente de la Marcha Campesina, la Red Nacional de Comuneros, Ángel Prado por la comuna El Maizal y Eduardo Viloria por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Y tuvimos un tercer bloque vinculado con experiencias comunalizadas urbanas, en donde participaron los compañeros del Alexis Vive del 23 de enero, la Cooperativa Unidos San Agustín Convive y el profesor Luis Gavazú. En este sentido, escuchemos parte de la ponencia de las compañeras que pertenecen a la Cooperativa Unidos San Agustín Convive. Tenemos un maestro que fue nuestro comandante Chávez, que nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros, bueno, vamos a poner en práctica todo lo que nos venía enseñando nuestro presidente. No nos podemos quedar de brazos cruzados, que venga alguien a solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, decidimos organizarnos ante esta crisis y nos hacíamos esta pregunta: ¿qué podemos hacer como poder popular para enfrentar y transformar esta crisis aquí en nuestro país? Bueno, nos reunimos varios consejos comunales, líderes de varios consejos comunales, y nos fuimos sector por sector haciendo asambleas populares y recogiendo ideas de cada uno de estas personas para ver qué hacíamos ante la crisis, construyendo propuestas para articular. Bueno, y decidimos en esos intercambios de ideas articular con Pueblo a Pueblo. De verdad que pido un gran aplauso para Pueblo a Pueblo, estos campesinos, estos productores que nos están ayudando a transformar nuestras vidas. Asimismo, Antonio Plisman, en entrevista por Alba Ciudad, señaló que el seminario Poder Popular y Política Económica se conversó sobre el carácter socialista y el protagonismo del poder popular en los procesos para enfrentar la crisis y guerra económica. Algunos temas transversales al seminario fueron, digamos, una reivindicación de la necesidad de subrayar que en esta crisis y guerra económica que estamos enfrentando debe resolverse teniendo dos condiciones por delante: una, sin abandonar el carácter socialista del proceso político. No porque la crisis nos esté golpeando duro debemos abdicar de la aspiración, de la propuesta socialista, y eso implica adopción de medidas concretas y enfoques concretos. Y la otra es que el poder popular debe ser protagonista de los procesos y de las políticas para enfrentar la guerra crisis económica. La apuesta al poder popular es, por una parte, la apuesta estratégica, la apuesta a la acumulación de fuerzas de los sectores populares que permiten construir una democracia verdadera, y por otra parte demuestran esas experiencias del poder popular un ejercicio de anticipación utópica, es decir, viven en el presente, construyen en el presente el tipo de relaciones democráticas que aspiramos guíen a la sociedad entera. Tweets del día. Desde la cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se conmemoró el 18 aniversario del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, recordando los exitosos programas sociales que contemplan este proyecto bilateral en materia de salud, la Misión Barrio Adentro, Misión Milagro, Misión Sonrisa y Misión José Gregorio Hernández. Dos naciones que siguen fortaleciendo sus lazos, Cuba y Venezuela, a 18 años de la firma del Convenio Integral de Cooperación. Hemos construido una verdadera unión entre estos dos pueblos que son hoy uno solo y que nos complementamos. Y es una señal muy poderosa la unión de Cuba y Venezuela del mundo nuevo, del mundo pluripolar. Este convenio ha constituido hasta el presente la base fundamental para la consolidación de nuestros vínculos. Gracias, Misión Médica de Cuba. Gracias, médicos y médicas venezolanas, incorporados, enfermeras, enfermeros. Es la misión humanitaria más grande y poderosa que jamás se haya hecho en Venezuela y creo que en el mundo. 18º aniversario del convenio Cuba-Venezuela. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro con representantes del Banco de Desarrollo Chino para fortalecer el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica e impulsar los 16 motores productivos. La información se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter de la vicepresidencia de la República, donde además se comunicó el encuentro que sostuvo la vicepresidenta Rodríguez con la delegación de especialistas y asesores económicos provenientes de la República de Rusia. Somos cultura. Este lunes, el ministro de Agricultura Productiva, Tierras, Wilmar Castro Soteldo, indicó en rueda de prensa la paralización del comercio de productos de origen animal con Colombia y posterior cierre de la frontera debido a un brote de fiebre aftosa en el vecino país. Queremos informar a todo nuestro país una situación de epizootía que estamos viviendo en la región de Colombia. ¿En qué consiste la epizootía? La epizootía es una enfermedad que reina temporalmente en una región o localidad y ataca simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies animales. Y esa situación se está viviendo en la actualidad en la hermana República de Colombia. En tal sentido, el gobierno nacional bolivariano se ve obligado a tomar las siguientes acciones. A través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, un ente adscrito a este ministerio. Y es obligación nuestra informar a la colectividad en general sobre las medidas extraordinarias que debemos tomar en función de proteger las fronteras del país ante el riesgo epidemiológico inminente que representa la actual situación en la República de Colombia. Hemos registrado o se han registrado a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal 9 brotes de fiebre aftosa, lo que ha obligado a este organismo internacional a suspender el estatus de país libre de aftosa que había sido otorgado a Colombia. Asimismo, se realizará un despliegue de 60 médicos veterinarios para vacunar y evitar la propagación de la fiebre aftosa y se intensificará la vigilancia epidemiológica en territorio fronterizo. Intensificar la vigilancia epidemiológica en los estados fronterizos, realizando vigilancia clínica en predios de riesgo, exhortando a la comunidad en general a que reporte de manera inmediata cualquier incidencia de animales que presenten, esto es bien importante, babeo, claudicación, lesiones vesiculares, ulceraciones en la boca, pezuñas, ubres y mucosas, así como cualquier otra afección de salud. Desplegar 60 médicos veterinarios especialistas del INSAI junto a miembros del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, con apoyo de efectivo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Migratoria en las zonas fronterizas, puestos, puertos y aeropuertos, a objeto de afianzar las inspecciones de equipajes, naves, aeronaves y cualquier carga sospechosa procedente de Colombia. Vacunar contra fiebre aftosa a todo el rebaño bovino y bufalino del país, haciendo hincapié en las regiones fronterizas con Colombia, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra Fiebre Aftosa que viene llevando el Gobierno Nacional a través del Plan de Vacunación Social y el Plan de Vacunación que se hace con las asociaciones ganaderas del país. Y cabe destacar que ya están ingresando a nuestro país alrededor de 32 millones de vacunas que cubren el 100% del rebaño y que próximamente, en cooperación con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, vamos a estar haciendo este abordaje integral en todo el país, pero especialmente en las regiones fronterizas de nuestro país con Colombia. Noticias del Alba. 12:16. Ayer lunes, el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció su primera entrevista para el medio Record TV, en la que habló sobre su nuevo gabinete, el porte de armas, los movimientos sociales y otros temas. En una de sus opiniones más polémicas, Jair Bolsonaro ratificó que las invasiones de terreno serán tipificadas como terrorismo. Por tal razón, Bolsonaro se mostró inflexible y reiteró que no pretende dialogar con los movimientos de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, Isabel Gómez y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.